Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos a un nuevo programa, un saludo internacionalista para todas las que nos sintonizan desde los diversos y plurales territorios. Este programa vamos a contactarnos con Chile, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Uruguay. Esperamos que lo disfruten. Soy Ayelen Correa Ruau. Iniciamos con profunda preocupación y solidaridad hacia el pueblo hondureño. En el programa anterior, la compañera Melissa Espinosa Ruiz reseñaba la situación de extrema vulnerabilidad que viven. Mientras que funcionarios de gobierno ahora dicen descaradamente que en Honduras existen 20.000 puestos de trabajo disponibles, actualizamos información del 20 de octubre de 2018 de la Casa del Migrante. Desde el municipio de Suchiate, en Chiapas, afirman que un total de migrantes de 5.109 personas que estaban albergadas ahí, entre ellas 1.822 hombres, 1.565 mujeres, 952 niñas y 770 niños. Esta es la información hasta ahora. Seguiremos difundiendo sobre esta caravana migrante. Nos vamos a ir al sur de nuestra América a hacer contacto con la compañera Azul Cordo, porque en la República Oriental del Uruguay se aprobó el 18 de octubre la Ley Integral para Personas Trans. Azul nos trae una entrevista con Josefina González, traba trans, integrante del área académica queer y Unión Trans, uno de los colectivos que lideró la campaña Ley Trans Ya. Las escuchamos, compañeras. Muy bien, amigos y amigas de Latinoamérica Rompe el Cerco, aquí Azul Cordo desde Montevideo, Uruguay. Estamos celebrando la aprobación de la Ley Integral para Personas Trans, que este 18 de octubre fue aprobada por el Parlamento Uruguayo. Ahora se incluirán distintos contenidos, incorporar, por ejemplo, la identidad de género como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística, pasar de un trámite judicial a uno administrativo en el caso del cambio de nombre y sexo registral. A nivel de educativo también se contempla no solo cupos de 2% para personas trans en el caso de becas y apoyos estudiantiles, sino también promover capacitaciones y sensibilizaciones en las instituciones educativas para la no discriminación de personas trans y apoyo psicológico, pedagógico y socioeconómico para sostener la trayectoria educativa en los tres niveles, primaria, secundaria y terciaria. También un cupo laboral de un 1% en distintos puestos de trabajo en los llamados públicos, diseñar políticas públicas para la inclusión de personas trans en la cultura, incorporar de hecho también la perspectiva de identidad de género y identidades trans en sistemas de becas, fondos, incentivos y acceso a bienes culturales, incluir y diseñar programas y políticas que promuevan soluciones habitacionales y para tener acceso a servicios de salud sin ningún tipo de discriminación ni patologización, no aplicar derechos de admisión en mutualistas u otros sistemas privados de salud, también acceder a servicios a las personas mayores de 18 años para adecuar su cuerpo a la identidad de género si así lo desearan, incluyendo su genitalidad, tratamientos hormonales integrales e intervenciones quirúrgicas parciales o totales, y para menores de 18 años también poder acceder a tratamientos de hormonización con la aprobación de la madre, el padre u otro adulto responsable. A su vez, se aprobó un régimen reparatorio para personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que por su identidad de género sufrieron violencia institucional, privación de libertad, torturas durante el terrorismo de Estado y la transición democrática. Para saber cómo está viviendo el colectivo de personas trans en Uruguay esta aprobación de la ley, estamos en diálogo con Josefina González. Mi nombre es Josefina González, soy traba trans, soy activista hace más de 12 años. Hoy en día integro dos colectivos, uno es el área académica queer, que trabajo desde el punto de vista académico, trabajando con una clara perspectiva de género y diversidad sexual, y el otro es la colectiva Unión Trans, que es una colectiva mayoritariamente de mujeres trans, que hemos sido quienes lideramos la campaña nacional por esta ley. Donde hubo como nudos de discusión bastante fuertes en torno al texto original de la ley, en torno a los tratamientos de hormonización para niños, niñas, adolescentes. Ya nos pasó pasó en el año 2009, cuando se aprobó el cambio de nombre y sexo registral, también tuvieron que quitar el artículo donde se le daba total libertad a las menores de edad para poder cambiar el nombre en los registros identificatorios. Ahora volvió a pasar lo mismo. Los representantes no entienden de que las identidades se conforman y se construyen como cualquier otra identidad durante la niñez y se perpetúa y se afina o se acentúa durante la adolescencia. Ellos creen que nosotros nacemos con 18 años trans, o nos convertimos o nos construimos trans a los 18 años. Y fue muy doloroso para mí ver en las barras a esos adolescentes varones trans escuchar a sus representantes negarles el derecho, porque realmente se sigue pensando en que las niñeces y las adolescencias no son sujetos de derecho y no son personas libres e independientes. Se sigue tutelando la niñez, se sigue tutelando la adolescencia y se siguen cercenando derechos en ese proceso obsceno de querer proteger, sin entender de que las identidades trans no hemos tenido el derecho a la niñez y la adolescencia, y sin entender que las identidades trans hemos sido expulsadas de nuestras casas siendo niñas y adolescentes. Nunca se habló de intervenciones, nunca se habló de operaciones, nunca se habló de amputar miembros de ningún tipo, y todo ese discurso tuvimos que escucharlo por nuestros representantes conservadores una y otra vez. Hubo uno que incluso dijo, pero ¿cómo se van a amputar miembros sanos, órganos sanos, penes y testículos sanos? Una cosa tan horrorosa, y fuera de la realidad también, porque también no todas las identidades trans necesitamos amputarnos nada ni readecuar nuestro cuerpo, sino que la identidad pasa por otro lado, no pasa por la cirugía ni por el tratamiento específico. Sí, algunas lo necesitan, no todas. Este momento es nuestro, esta ley es para nosotras, la tenemos que defender nosotras, y en ese proceso de defenderla y de liderar este proceso en primera persona, también nos fortalecemos nosotras mismas y salimos muy fortalecidas y muy empoderadas de todo esto. Realmente ya no hay vuelta atrás, tenemos el gran desafío de seguir muy de cerca la reglamentación y la implementación de esta ley. Nos vamos a Gualmapu, Chile. Allí está Diego Vilches de Radio Curruf, desde Temuco, con una noticia muy reciente. Tiene que ver con la detención del peñi Jorge Cayupán Nirripil, de la LOF Muco de Lautaro, luego de haber sido baleado por carabineros del Comando Jungla. El Comando Jungla es un grupo de élite entrenado en Colombia por el Comando Sur de los Estados Unidos. Fue detenido. La LOF denuncia que fue un allanamiento, pero los medios hegemónicos y el gobernador de la Araucanía hablan de un enfrentamiento. Vamos a escuchar al equipo de Radio Curruf sobre este tema. Gracias, Ayelen. Efectivamente, estamos muy consternados acá en el Gualmapu, específicamente en Temuco, en la comuna de Lautaro, aledaño a la comunidad Mateo Ñerripil Autónoma, a la cual pertenece Jorge Cayupán Ñerripil, baleado a eso de las 10:30 de la noche por Comando Jungla de Carabineros el pasado viernes 19 de octubre. Carabineros declara que ha sido un enfrentamiento, sin embargo desde la comunidad se declara que fue un allanamiento, y en ese proceso salían comuneros en una camioneta, ante lo cual fueron controlados y también baleados criminalmente por Carabineros de Chile. Vamos con las declaraciones desde la comunidad de un dirigente mapuche y además con las declaraciones de Jorge Guzmán, abogado que compareció a la formalización de Jorge Cayupán, al cual, más aún en este enfrentamiento supuesto declarado por Carabineros, se le acusa de homicidio frustrado. ¿Cayupán? De la comunidad Mateo Ñerripil Autónoma de Los Mucos de Comuna Lautaro. Bueno, estamos acá, tenemos un peñi, hermano baleado, producto de persecución de carabineros anoche. Estos peñi andaban, salieron de su camioneta por su comunidad, por el camino de la vecindad, y fueron interceptados por carabineros. Sin preguntar quién eran, dispararon. Si hubiesen los peñes tenido armas, o el peñe que está herido tenido armas, la pregunta se la hago yo a ustedes: ¿hay algún carabinero herido? En mi casa, donde yo soy dirigente en la comunidad, soy el presidente, y de hecho tengo en este momento 3 tarjetas de carabineros en mi casa, estudiando. Y anoche se amaneció, siempre tirando balas y sin saber qué había pasado, ahí en el medio de las redes, y el mismo carabinero publicó anoche diciendo que había un mapuche baleado. Durante la jornada de este 21 de octubre llegaron las fotografías desde la comunidad Mateo Ñirripil y desde la familia, que pudieron hablar con Jorge Cayupán ya en el hospital de Temuco. Son fotografías que muestran cómo Jorge está en el suelo, herido, sangrante en una de sus piernas, y hay una camioneta alrededor. Él se encuentra con ropa de civil, de una persona común y corriente. No se encuentra con ropa militar, como fueron las primeras declaraciones que entregó Carabineros a los medios oficialistas y que hicieron una verdadera viralización sobre esto, que se trataría de un enfrentamiento entre Carabineros y un grupo armado en una camioneta, vestidos con ropa militar y encapuchados. Esa habría sido la versión que se viralizó por redes sociales y por distintos medios oficialistas. Ante lo cual venimos como medio, como Radio Curruf, y además como parte de la red de medios de los pueblos, a desmentir, a entregar las pruebas y a instar a estos medios y a la comunidad que viralizó estas informaciones a reivindicar y a rectificar la versión de la familia y también desde la propia defensa. Acá están las declaraciones del abogado Jorge Guzmán. Al parecer, según los antecedentes que maneja la Fiscalía, que obviamente esta parte controverte, se había producido un intercambio de disparos con un grupo de carabineros en un sector rural de la comuna de Lautaro, sin ningún tipo de lesiones para ninguno de los carabineros, y en este procedimiento esta persona habría resultado herida. Jorge Cayupán tiene una lesión en su pierna derecha, sufrió un disparo producido por uno de los carabineros, se le fracturó la tibia, tiene una lesión bastante grave, lo va a tener en el hospital por un periodo de tiempo considerable, alrededor de unas 3 semanas, un mes diría yo, tiene que operarlo, algo bastante complicado. Mire, todo lo que se atribuye como un hecho, aquí hubo un hecho bastante confuso, donde Carabineros no respeta ningún tipo de protocolo de resguardo del sitio de suceso, manejo de evidencias, hay un montón de irregularidades. Entonces decir que ocurrió tal o cual cosa, hoy día yo creo que no tenemos ninguna certeza de qué pasó. Solo sabemos que el resultado cayó herido producto de un disparo de Carabineros. No, es que Carabineros puede decir un montón de cuestiones, como le digo. Pero si es que hubieran al menos fijado las evidencias, sacado algún tipo de fotografía, algún tipo de planimetría, podríamos asegurarlo. Pero el hecho concreto es que hoy día no tenemos nada, tenemos elucubraciones del parecer de lo que podrían haber hecho Carabineros. Si es que tuvieron armas, la verdad. Hoy día hemos visto tanta cuestión con funcionarios de Carabineros, Operación Huracán y ya todos los distintos casos que sabemos, que no me atrevería a decir que el resultado cualquier otra persona haya tenido armas. Armas que, como les digo, aquí al menos lo que se discutió en la audiencia de control de decisión es que hubo una manipulación de todo el sitio suceso por parte de Carabineros, sin ningún tipo de recuerdo. ¿No descarta manipulación? No descartamos ningún tipo de manipulación. Desde territorio mapuche, Temuco, para Radio Curruf, Diego Vilches, este ha sido nuestro reporte. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra redactando una nueva constitución y una comisión de constituyentes se reunió con referentes del movimiento LGTBI. La entrevista en el IBET Gómez a Ingrid Barón, que es integrante de Base Lésbica Venezuela y de la Plataforma de Mujeres Lesbianas Revolucionarias de Venezuela, nos va a contar qué sucedió en ese espacio de debate y cuáles son las expectativas en relación a esta nueva constitución. Buenas, Latinoamérica, aquí estamos con la activista de derechos humanos LGBTI Ingrid Barón, coordinadora nacional del Movimiento de la Sexodiversidad en Venezuela, quien nos dará su impresión acerca de la reunión que sostuvieron varias organizaciones y movimientos sociales de la sexodiversidad con el presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Hernán Escarra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Latinoamérica y el Caribe. Bueno, Ingrid, te vamos a hacer 3 breves preguntas. ¿Cuál fue el marco en el que se dio la reunión? Bueno, un marco de solidaridad, de entendimiento, de escuchar más que de informar por parte del presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, donde estuvimos presentes varios activistas y movimientos sociales para dar exposición sobre los temas que compete a la diversidad sexual aquí en Venezuela, demandas, anécdotas, primordialmente en todo lo que es la parte de violencia, de discriminación que vivimos por la carencia de iniciativas legislativas, pues aprovechando lo que es la mejora de nuestra Carta Constitucional en el país. ¿Cuáles fueron para ti las reivindicaciones de la comunidad LGBTI en Venezuela? Bueno, las demandas que se han venido proponiendo, primero que nada, bueno, las más sonadas, como es el caso de matrimonio civil igualitario. También se planteó lo que es la ley de identidad de género para la comunidad trans, una ley que es muy sensible, que se necesita pues materializar para poder preservar los derechos humanos fundamentales en torno a la población trans en Venezuela, como es el reconocimiento a su identidad, a su género. También se abordó el tema de una vivienda digna. Se planteó también el tema laboral, cómo por lo menos manejar una propuesta en cuanto al porcentaje en materia laboral para la población LGBTI, que así como las personas con discapacidad gozan de un 5% en todo lo que es el ámbito de trabajadores y trabajadoras, también la sexodiversidad pueda optar pues por algo similar en la propuesta de ley constitucional. ¿Qué expectativas tienen luego de esta reunión? Muy positivas, de verdad las expectativas en cuanto a las demandas que se le hicieron al compañero doctor Hernán Escarra son muy positivas, por la manera en que recibió la información. Fueron 4 horas de reunión con el compañero y varios constituyentistas que hicieron acto de presencia en la reunión, como es el caso de la constituyentista Marely Pérez y el constituyentista Fernando Soto. Muy importante para nosotros la manera en que ellos recibieron la información y la manera en que se mostraron interesadas e interesados en toda la formación. En torno a eso, ¿por qué te digo que la expectativa es muy elevada y muy positiva? Porque se va a juramentar ahorita este miércoles próximo 2 mesas de trabajo que va a tener como objetivo, 1, investigativo, en cuanto a glosarios, términos, realidades, en cuanto en todo lo que es el trayecto histórico de la lucha LGBTI, y también la otra mesa que tiene que ver con todo lo que ya es el marco jurídico, pues, en sí, las propuestas, cómo se van a implementar esas propuestas, también cuáles son las más viables en el tema, por ejemplo, del matrimonio civil igualitario, si sería esa la propuesta o unión estable de hecho. Todo eso se va a evaluar en estas 2 mesas. Para nosotros es sumamente importante este consenso y bueno, este acuerdo a lo que hemos llegado para comenzar a funcionar inmediatamente y elaborar todo lo que va a ser un plan de acción, y entre la que cabe, antes que se me olvide, la parte de la salud, que también es un tema bien importante y neurálgico, pues visto que estamos también siendo atacados por una guerra económica no convencional, entonces nos vemos afectadas y afectados por el tema de medicamentos, por el tema de VIH, que aunque no es un tema exclusivo de la sexodiversidad, también nos atañe pues y nos afecta a compañeras y compañeros. Estamos a la espera de la juramentación de estas 2 mesas y que vaya evolucionando todo lo que son los planteamientos, la creación de las propuestas de leyes. Bueno, muchas gracias a la compañera Ingrid Barón. Se despide de ustedes Nelibe Gómez, base lésbica de Venezuela. Nos vamos a Centroamérica, a Guatemala más concretamente. Hacemos contacto con Lucía Ixchú de Festivales Solidarios porque el país estuvo conmemorando otro aniversario de la revolución del 20 de octubre de 1944, considerado otro hito en los procesos de emancipación del pueblo originario que habita ese territorio. Coincide además con el 40 aniversario del asesinato de Oliverio Castañeda de León, secretario general de la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, y masacrado por la dictadura guatemalteca. Te escuchamos, Lucía. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, hablando un poco de la convulsa realidad que se está viviendo en esta región centroamericana. Guatemala, el 20 de octubre, conmemora un aniversario más de la Revolución Guatemalteca, misma que se vio truncada por la intervención de Estados Unidos y la CIA en Guatemala. Esta revolución es una victoria que dignificó a la población en Guatemala, que dignificó a los pueblos indígenas y quitó la obligatoriedad de el jornal obligatorio en las fincas a los terratenientes, y pues con muchos logros gestados desde la misma revolución, misma que fue truncada en el 54 por la CIA y por sectores militares corruptos que siguen teniendo el control del gobierno en Guatemala. Pues esta conmemoración tiene también distintos tintes importantes que me gustaría compartir con la audiencia. Estamos hablando de la conmemoración del 40 aniversario de uno de los líderes más grandes del movimiento estudiantil, que fue asesinado en el 78, Oliverio Castañeda de León, quien era de la agrupación Frente Estudiantil, una de las agrupaciones más importantes de la década, que levantaron y organizaron bastantes espacios y bases dentro del mismo movimiento estudiantil. En realidad es bastante importante esta conmemoración y paradigmática de recordar, pues, la masacre de Panzós en el 78 fue paradigmática y fue importante porque es la masacre que abre el genocidio en Guatemala. Y pues Oliverio Castañeda de León fue de los estudiantes, el secretario general de la AEU, la máxima organización del movimiento estudiantil universitario público, quien denunció estos hechos. Pero también es realmente lamentable matizar que esa realidad, que este compañero, que este mártir del movimiento estudiantil estaba defendiendo y estaba denunciando, continúa intacta. La realidad de desigualdad, de pobreza y de hambre que se sigue viviendo en Guatemala y en la región centroamericana, pues es bastante lamentable. Guatemala es de los países latinoamericanos que, en lugar de reducir la pobreza, la continúa y la aumenta. Entonces es bastante preocupante la realidad, esta realidad que nos duele, que nos lastima. Pero voy a compartir con ustedes una entrevista a Rosa María Alejos, una de las integrantes y de las lideresas estudiantiles de Frente de los 70 más importantes, quien va a compartir un poco de la conmemoración del día de hoy, de qué se trató. Y entonces pues las dejamos con Rosa María Alejos, de Frente Estudiantil de los años 70. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes estas palabras. Les quiero comentar que nosotros participamos el 20 de octubre en el Día de la Marcha de la Revolución Democrática que hubo en Guatemala hace tantos años. El motivo de nuestra presencia es la conmemoración de 40 años del asesinato de nuestro máximo dirigente estudiantil universitario, de nombre Oliverio Castañeda de León. En 40 años hemos desarrollado la memoria, año con año venimos a exigir justicia a las autoridades judiciales guatemaltecas que no han avanzado mayor cosa en la investigación. Nuestra presencia pretende mantener viva la memoria de este destacado dirigente que solo tenía 23 años. Fue asesinado en el Pasaje Rubio, que es un lugar a una cuadra del Palacio de Gobierno. En ese lugar lo cercaron las fuerzas de seguridad del Estado y lo asesinaron. Nosotros año con año invitamos a los sectores universitarios, particularmente al sector estudiantil, que nos han acompañado. Tenemos distintivos, como hacemos una camiseta con las palabras que dijo en ese último discurso, hacemos afiches, divulgamos la posición que tenía nuestra agrupación en aquel tiempo, y por eso nos ve usted hoy con nuestras camisetas. Nuestra agrupación se llamaba Alianza Democrática y Progresista Frente, y nuestro dirigente era el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Nosotros le pusimos Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, que es como se llama hoy. Hoy tuvimos el gusto de ser acompañados por la Secretaria General de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León y los sobrevivientes de aquella AEU histórica estuvieron presentes, dijeron palabras y nos sentimos muy complacidos por el apoyo que hemos tenido de este año de la Universidad de San Carlos. Les deseamos un feliz día, que las personas que son la audiencia de este programa en Latinoamérica puedan saber algo de los estudiantes guatemaltecos y cómo durante 40 años hemos mantenido la memoria y hoy lo compartimos con ustedes. Muchas gracias y un saludo solidario. Bueno, y regresamos en realidad también para ir cerrando esta nota, matizando que en estos días se ha encontrado de paso la caravana migrante hondureña en territorio guatemalteco y ha sido una realidad bastante convulsa y dolorosa. Y por eso es que estamos matizando el día de hoy de esas revoluciones, de la revolución del 20 de octubre de Guatemala, que realmente es importante replantearnos estos procesos sociales para los cambios estructurales de nuestros países y pues que no sigan robándonos nuestras primaveras, que nos sigan robando la primavera y todas las conquistas sociales que hemos logrado a raíz de la lucha y la organización de los pueblos. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, es el reporte que tenemos para esta semana en Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos vamos a Ecuador a hacer contacto con Radio Temblor Internacional porque en la semana del 8 al 12 de octubre estuvo el relator especial de la ONU sobre derecho a la libertad de expresión visitando el país. El sector comunitario de medios alternativos y organizaciones sociales presentó sus propuestas y demandas en contra de la concentración. Olmedo Carrasquilla Águila entrevistó a Ana Acosta del Churo sobre este tema. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, nos encontramos en la ciudad de Quito, Ecuador, dándole seguimiento a lo que es la defensa de la ley de comunicación. Y en esta ocasión, este 8 de octubre, tenemos la presencia del relator especial de las Naciones Unidas sobre la protección a la libertad de expresión, en el cual ha escuchado distintos sectores sociales en base al derecho humano de la comunicación. Es preciso mencionar que el sector comunitario reafirma, posiciona ese derecho a la igualdad de los medios y, por supuesto, a fortalecer la participación ciudadana desde ese punto de vista de la información. Con nosotros está Ana Acosta del Churo Comunicación. ¿Cómo ha sido el desenlace, pues, de las distintas partes que han participado para que el relator se nutra de lo que está sucediendo, ¿no? Estamos aquí después de la reunión con la sociedad civil que tuvo el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión. Como medios comunitarios, como parte de una coalición de comunicación y medios comunitarios y también como parte del sector comunitario, nosotras y nosotros hemos dado nuestras propuestas sobre el tema de reformas a la ley de comunicación y también la situación de los medios comunitarios en Ecuador. Uno de los puntos que más posicionamos fue el tema de la desconcentración de frecuencias, porque para nosotros es importante decir que si es que no existe una desconcentración del espectro radioeléctrico y luego una redistribución de ese espectro de forma más equitativa, no existe libertad de expresión, porque la mayoría de la población y de las organizaciones sociales, de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, no están accediendo a este momento a los medios comunitarios. A pesar de que nosotros tenemos por la ley de comunicación establecido un 34% de las frecuencias que deben ser comunitarias, eso no se cumple. Apenas tenemos menos de un 2% de frecuencias en manos comunitarias y muchas de esas frecuencias están en manos de iglesias evangélicas y católicas que se autodefinen como comunitarias y no están en manos de organizaciones sociales. Entonces, en Ecuador existe la necesidad de crear nuevos medios comunitarios y que exista la posibilidad de que aquellas frecuencias ilegales sociales que han sido utilizadas por empresarios transnacionales como el Fantasma González, o empresarios nacionales acá, y un político que se llama Jorge Yunda, que concentra más de 39 frecuencias entre él y su familia. Hay otros concentradores de frecuencias, José Cueva, que tiene vínculos con varias empresas de comercio, ¿no? Como esos concentradores de frecuencia, el Estado los observa, revisa sus frecuencias, esas frecuencias se revierten al Estado y esas son las frecuencias que queremos que sean redistribuidas para el sector comunitario, garantizando así que existan nuevos medios comunitarios para ampliar las voces y tener mayoría de participación, porque digamos, si hablamos de libertad de expresión, implica que haya más voces hablando, opinando, presentando sus propuestas y planteando otra posibilidad de mundo, porque si no, pareciera como que solo el mundo posible es el que nos muestran los medios privados empresariales, capitalistas, y como que no hubiera otra posibilidad de alternativa de otros mundos, ¿no? ¿Cuál va a ser la acción del sector comunitario ahora mismo que se está debatiendo? ¿En qué está la ley, la reforma? Como sector comunitario hicimos una propuesta de ley que presentamos a la Asamblea Nacional a través de un asambleísta, porque acá en Ecuador no puedes presentar una propuesta de ley si no es a través de un asambleísta o el Ejecutivo. Entonces, a través de un asambleísta de Pachacutic, que es el partido del movimiento indígena, presentamos una propuesta de ley que elaboramos entre varias organizaciones, instituciones nacionales, internacionales. Por ejemplo, está CONAIE, de los pueblos y nacionalidades indígenas, está CORAPE, ALER, ALAI, el CHU, la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios, CIESPAL, la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, que es la universidad pública. Hicimos una propuesta de ley. Esa propuesta la presentamos en la Comisión de Derechos y varios de los artículos que presentamos nosotros se incluyeron en la reforma a la ley que ahorita ya está debatiéndose en el Pleno de la Asamblea. Entonces, lo que ahorita estamos nosotros observando es de que esos artículos se aprueben ya en el Pleno y que no se incluyan a propuestas del sector empresarial privado, que a último momento, sin debate, sin hacer una propuesta ni siquiera a través de asambleístas, sino solamente con un lobby camuflado y escondido, quieren meter transitorias que eliminan todas las posibilidades de acceso de los medios comunitarios, quieren que se les dé las frecuencias de forma directa, sin concurso. Entonces, estamos súper atentos el sector comunitario de que la ley no se convierta en un instrumento de reversión de derechos, sino más bien que avancemos, que se garantice el tema de interculturalidad, contenidos, el acceso de medios comunitarios, el 34%, los medios públicos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos como visualizando, observando y listos para actuar. Ana Costa, del Churo Comunicación, queremos darle las gracias por compartir ese punto de vista de lo que está pasando con el sector comunitario. Hemos concluido estos contactos informativos. Antes de despedirnos del programa, compartimos información del reciente informe sobre feminicidios en Honduras, sistematizado por el Foro de Mujeres por la Vida. Esto va de enero hasta el 31 de agosto de 2018. Según el Foro de Mujeres por la Vida, 150 mujeres han sido asesinadas. Sin embargo, estos feminicidios solamente fueron registrados por dos medios de comunicación. El 10% de estas mujeres fue asesinada por su pareja o expareja y 23 de ellas se habían reportado como desaparecidas antes de que aparezcan sus cuerpos. Seguimos luchando porque no haya ni una menos en nuestro continente. Hemos llegado al final del semanario. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.